En este texto del Evangelio nos aparece el ayuno. Y es curioso porque el ayuno no es algo meramente cristiano, sino que exclusivamente cristiano, quería decir, sino que lo encontraremos en las distintas religiones que ha habido desde la noche de los tiempos. Infinidad de religiones entendían la necesidad no sólo de ofrecer sacrificios a Dios sobre un altar, sobre el fuego, etcétera, etcétera. Es curioso que el altar es otra constante en las religiones, sino que además de eso externo, la necesidad de hacer un sacrificio interno, un sacrificio con el cuerpo, algo que costara. Porque a un rey ofrecer unos carneros le cuesta mucho menos que a un campesino pobre ofrecer un cordero. Pero el ayuno, sin embargo, a todos cuesta, a todos. Entonces, es un sacrificio especial, es un sacrificio que se hace con el cuerpo. El cuerpo, muy a menudo, es instrumento de pecado, de muchos tipos de pecado, gran variedad. En este caso, el ayuno hace del cuerpo instrumento de virtud. Y cuando las personas ayunan, cuando las personas mortifican sus pasiones por Dios, se va abriendo la visión de las cosas espirituales. Así como la gula o la lujuria, etcétera, embotan la visión de las cosas espirituales, el ascetismo, el ayuno, el sacrificio corporal hecho por Dios, todo lo contrario, hace que cada vez uno vea más claro todo lo espiritual. No deja de ser curioso que el monaquismo que existe en el Tíbet o en Japón, en algunos lugares, es tan parecido al monaquismo cristiano. No tuvieron contacto entre ellos, los monasterios cristianos y estos otros, y sin embargo, es muy interesante ver cómo la organización del día, de las oraciones, el llevar un hábito, etcétera, etcétera, es algo tan parecido. Y hasta el carácter de los monjes, en un lado y en otro, tiene muchas semejanzas. No es de extrañar que sean los monasterios cristianos, pero también en esos otros monasterios donde se tenga noticia de que han ocurrido fenómenos místicos. Y no es de extrañar. Cuando uno se entrega totalmente a Dios y sacrifica las partes más bajas del ser, la parte corporal, animal, en favor de la parte espiritual, no es extraño que uno recoja frutos espirituales. Así que todos, aunque sea en una pequeña medida mínima, practiquemos el ayuno de algún modo.